¿Más? Bueno, el domingo que viene, si Dios quiere. Que parece que querrá, porque yo no me acabo de morir, chico, con las ganas que tengo. Pues seguiremos con esto de un año. Allí hemos tenido las sesión de poder de los progresos de Jesús, que vive rey en el século a século. Continuando y ampliando considerablemente como han de saber, este librito preciosísimo de don Columba Marrión, titulado Sponsa Verdi, ya les hablé el primer día de la primera conferencia, resumida y ampliada, las dos cosas. Pues hoy también resumiendo y ampliando. La segunda conferencia de don Columba Marrión se titula La naturaleza humana de Cristo, esposa del Verbo. La naturaleza humana de Cristo, esposa del Verbo. Hay que partir, ante todo y sobre todo, de una cosa que ya se trata de ustedes, porque se la ha explicado también. En nosotros, eso que llamamos la persona humana, resulta de la unión sustancial del alma y el cuerpo. Cuando el alma y el cuerpo se unen sustancialmente, persona humana. Cuando se destroza esa unión por la muerte, el alma separada es un alma humana, pero no persona humana. Un alma humana incompleta, porque no es persona humana. Y el cadáver, muchísimo menos, no es persona humana. Miren si el cadáver no es persona humana. Que Santo Tomás, que es tan exacto, que no le gusta exagerar y que dice las cosas como son, pero que no se asusta de las consecuencias cuando son verdaderas, y dice que el cadáver de una persona humana no es humano, es un animal. El cadáver de un animal no es humano. Fue humano cuando estaba unido con un alma, pero cuando el alma se separa, ha dejado de ser humano. Es el cadáver de un animal. Así lo dice Santo Tomás. Tremendo, pero lógica pura. Lógica pura. En Cristo no. Si juntamos el cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesucristo y decimos que entonces ya tenemos la persona de Cristo, herejía. Pero terrible. No, no. Si juntamos el cuerpo y el alma en Cristo, no tenemos persona todavía. Decir que esa persona humana de Cristo que resultaría de eso, herejía, condenada por la Iglesia. Cristo no tiene persona humana, no es persona humana. Pero es que resulta que es persona divina. Porque esa naturaleza humana, al sacarla de la nada, Dios lo hace Señor, juntó el alma y el cuerpo, y en el mismísimo instante de salir de la nada, no un instante después, fíjense bien, la diferencia que hay, tremenda, y la verán ahora. No un instante después, sino en el mismísimo instante en que esa naturaleza humana formada del cuerpo y alma salía de la nada, en ese mismo instante fue elevada a la unión personal con el Verbo. Y no tenía personalidad humana, pero es porque fue sustituida por la personalidad divina del Verbo. Y así tenemos dos naturalezas, divina y humana, pero una sola persona divina. Decir que Cristo es una persona humana es una espantosa herejía. Cristo no es persona humana, es persona divina. No tiene más que una personalidad, la del Verbo. Perdió la naturaleza humana, digo, la personalidad humana, pero para ser sustituida nada menos que por la personalidad divina. Salió ganando infinitamente, no tiene personalidad humana, ni falta que le hace. Porque tiene personalidad divina. Pero fíjese bien, eso fue en el primísimo instante. Porque si hubiese sido el segundo, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado que la Santísima Virgen María no sería Madre de Dios. Habría engendrado una naturaleza humana a la cual después vendría la unión hipostática. Pero como fue en el mismísimo primer instante, no, la naturaleza humana de Cristo no estuvo ni un solo instante separada del Verbo. Ya estuvo personalmente unida. Porque fue precisamente en el primísimo instante la Santísima Virgen María engendró al Hijo de Dios, es la Madre de Dios. Porque fue en el primer instante, si no, no hubiera sido. ¿Amplios ustedes? La maternidad divina de María es por eso. Porque engendró Santa Dei Genitrix. Engendró al Hijo de Dios. Santa Dei Genitrix. Definido por la Iglesia del Concilio de Éfeso. Contra Nestorio. Nestorio decía que Cristo tenía dos personas. En Cristo hay dos personas, decía. Una persona humana y una persona divina. La Virgen Santísima engendró a la persona humana, pero no a la divina. No es Madre de Dios. Alterado por la Iglesia. Cristo no es persona humana, es persona divina, no tiene más personalidad que la divina. Y por eso, como eso fue en el primísimo instante, la Santísima Virgen María engendró a Dios, Santa Dei Genitrix, Madre de Dios. Dogma de fe, en el Concilio de Éfeso, de los años de contra la historia. La maravilla esta. ¿Y a qué viene todo eso? Viene a que, precisamente, la unión que tiene que establecerse entre la esposa de Cristo, que son ustedes y él, tiene que tener un parecido. Es analógicamente parecida a esa, con distancia infinita, claro, con distancia infinita. Cuando hacemos una comparación, y en esa comparación uno de los elementos es Dios, el otro distancia infinita, aunque sea la Virgen, aunque sea Cristo en cuanto hombre, distancia infinita. Cristo en cuanto hombre es la criatura humana, salida de la nada, caída de la nada, distancia infinita. Cuando los términos de nuestra comparación, repito, uno de ellos es Dios, todo lo que venga después, distancia infinita, claro. ¿Está claro esto? ¿Lo han entendido bien? Bueno, vamos a ver ahora. Tiene que haber un perfecto paralelismo, pero con distancia infinita, entre esa unión nupcial, entre el Verbo y su naturaleza humana, y entre Cristo en cuanto Verbo y la mujer consagrada. Usted es eso, una cosa. A distancia infinita, pero tiene que hacer lo mismo que pasó entonces, tiene que pasar también. Y a ver las enormes consecuencias que se van a sacar de aquí. Don Marqués lo dice esto, era un parrafito. Pero claro, si no se les explica esto detalladamente, era un parrafito, y les pasa desapercibido. Este paralelismo es magnífico, este capitulito, todo lo que me dicho que son 5 páginas, maravilloso, pero el que lee este capitulito, sin todas estas explicaciones, se le escapa el 90%, no lo entiende. Pero claro, hay que saberlo explicar, porque esto que les acabo de decir es tan delicado que un poquitín que se escurra uno de decir. Hay que saberlo explicar. ¿Eh? ¿Cómo lo dices, don Marlón? Sencillísimamente. Pero claro, yo digo, hace falta explicación, si no, no. Dice. Ah, tengo aquí los verdaderos demás. Los padres de la Iglesia, dice, ven ante todo en el cantar de los cantares. Cantar de los cantares es una maravilla, mías. Eso sí que es maravilloso. Se estaba muriendo San Juan de la Cruz, como ustedes saben, y le estaban leyendo no sé qué, haciendo como la recomendación del alma. Y moribundo como estaba, no, léanme unos versitos del cantar de los cantares. Y cuando empezaron a leerle, osculetros de os colores, oh, qué preciosas margaritas, qué preciosas margaritas. El cantar de los cantares es una maravilla. Pero alguien que sabe interpretar, lo lee un hombre carnal y saca un escándalo. No saben. El hombre animal no comprende las cosas del espíritu, dice San Pablo, ¿vale? Pero el que comprende las cosas del espíritu se vuelve loco con el cantar de los cantares de maravilla. Pues dice, los padres de la Iglesia eran de todo en el cantar de los cantares el símbolo de la inexplicable unión que existe en Jesús entre el Verbo y su naturaleza humana. Y el cantar de los cantares es tan maravilloso que puede tener una infinidad de significaciones. Yo he apuntado nada menos que 5. Se pueden sacar del cantar de los cantares. Primero, simboliza la unión de Yahvé con Israel. Un simbolismo. Segundo, la unión del Verbo con su propia naturaleza encarnada. Es lo que acaba de decir Mateo. Tercero, la unión del Verbo encarnado con su Iglesia. También está en el cantar de los cantares. Cuarto, la unión del Verbo encarnado con cualquier alma santificada por la gracia. También se puede aplicar a cada alma santificada por la gracia. Y por último, la unión del Verbo encarnado con el alma consagrada, con la monja contemplativa. Este es la de cosas que se pueden sacar del cantar de los cantares. La maravilla. San Juan de la Cruz lo comenta casi versículo por versículo, pero en distintos sitios de sus obras. Continúa don Marlon. El Verbo, sabiduría eterna del Padre, es el único que comprende al Padre el Verbo, porque Dios es impensable. No cabe en una inteligencia humana ni angélica. No hay ninguna inteligencia humana ni angélica que comprenda a Cristo, ni la inteligencia humana de Cristo, porque Cristo tiene inteligencia humana, porque tiene alma humana. La inteligencia humana de Cristo no comprende. Es impensable. Porque Dios solamente se le puede entender una idea infinita, y esa idea infinita es el propio Verbo, en cuanto Verbo. No por su naturaleza humana, sino en cuanto Verbo comprende. El único, el Verbo. El único que comprende el Padre, el único. Es la sabiduría del Padre, el único que se comprende. Dice San Juan, ese primer capítulo del Evangelio de San Juan, no, es para volverse loco. Dice, a Dios no lo ha visto nadie. Pero el unigénito del Padre que está en el seno del Padre, ese nos lo ha dado a conocer. A Dios no lo ha visto nadie, que es como decir, a Dios no le comprende nadie. Pero el unigénito del Padre que está en el seno del Padre, ese nos lo ha explicado, ese nos lo ha dado a conocer. Irse en el ramo, él nos lo ha contado. Ya, por Dios. San Juan, que era un pobre pescador de Galilea, y hizo esas cosas tan sublimes. El Espíritu Santo me inspiró todo lo que dijo. Eso no se explica si fue tan pobre pescador. El Espíritu Santo. Bueno, pues el verbo sabiduría eterna es el esposo. Él mismo se eligió una esposa, su propia naturaleza humana. El seno virginal e inmaculado de María es el tálamo nupcial donde se realiza esta inefable unión. Tan inefable y tan elevada que no reconoce por autor otro que el mismo Espíritu Santo. Tan íntima que está sellada por el amor sustancial del Espíritu Santo. Lo dice maravillosamente, pero claro, al cual lo denso que es de parrafito. En un parrafito lo dice todo. Continúa, don Marión. Puede decirse que la naturaleza humana en Jesús está completamente despojada de sí misma. No tiene personalidad. Desligada de toda criatura. ¿Cierto? Vosotros, se dirige a los oyentes, lo sabéis perfectamente. Se trata de una humanidad auténtica. Pertenece completamente a nuestra raza. Jesús es hombre perfecto, como es Dios perfecto. La naturaleza humana de Jesucristo es integral, alma inmortal, unida a un cuerpo de carne con sus facultades y potencias. Es cierto, no hay pecado. En todo lo demás, Cristo es semejante a los hombres y sus hermanos, absolutamente en todo. Pero esta humanidad no posee nada propio. Se pertenece tampoco que ni siquiera goza de personalidad. Hasta se haya desprovista de lo que en nosotros constituye el centro más íntimo de esta plenitud de autonomía que forma nuestro yo. Y es como el complemento de la naturaleza racional individual. Hay ciertamente dos naturalezas en Jesús, pero una sola persona, la persona divina del Verbo, que reemplaza eminentemente la personalidad humana y la suple. ¿Dónde se pudiera buscar ni hallar para una naturaleza humana un despojo tan radical, tan absoluto, que ni siquiera tiene personalidad? Abandonado todo, relictis omnis, que es la palabra que emplea San Bernardo, que está comentando San el padre don Marbión, está comentando un textito de San Bernardo en todo el libro. Entonces había relictis omnis, lo dejó todo, la humanidad de todo, hasta la personalidad, pero para adquirir lo menos que la personalidad divina. Pues bien, debe haber una perfecta analogía con distancia infinita entre lo que hizo el Verbo con la naturaleza humana como esposa suya, que la escogió por esposa, y lo que tiene que hacer una monja contemplativa con su Cristo, que es su esposo. Con distancia infinita, pero perfecta analogía. Vamos a ver las consecuencias que vamos a sacar. Tremendo. ¿Qué hizo el Verbo con la naturaleza humana con la cual se desposó, con su propia naturaleza humana con la cual se desposó? Lo primero, la elevó hipostáticamente a su divinidad. Ya lo he explicado eso. Vean. Léase eso, es lo que acabo de ver. Sigamos. La naturaleza humana no tiene en Jesús personalidad propia. Acabo de ver. Así pues, no teniendo nada de propio ni perteneciéndose a sí misma, la naturaleza humana de Jesús se adhiere al Verbo con todas sus potencias. El lazo que nos une no puede explicarse de puro inefable que es. Fuera del abrazo inefable que une a las tres divinas personas en la unidad esencial de su naturaleza, no existe unión más íntima ni abrazo más estrecho que este del Verbo con su propio marido. La santa humanidad es verdaderamente una sola cosa con el Verbo, tanto que todo es común entre ellos. Las acciones propias de la naturaleza humana participan de la única y sustancial belleza que resplandecen las obras de la eterna sabiduría y adquieren ese valor trascendental e infinito inherente a las obras del mismo Dios. Tan una sola cosa es con el Verbo que por esta razón debemos adorarla como divina. Cristo es adorable en cuanto hombre, no solamente en cuanto Dios, pero aún en cuanto hombre es adorable porque es una persona divina. Esto, bueno, solamente el abrazo que forma una sola esencia a las tres divinas personas es un signo todavía, pero ya no cabe imaginar otra cosa más profunda ni más inefable que la unión del Verbo con su propia naturaleza humana. abrazo indisoluble que una vez realizado permanecerá eternamente. La muerte misma no ha sido capaz de quebrantarlo, porque el cadáver de Cristo continuó hipostáticamente unido, ni la muerte lo quebrantó nadie. Y ahora, como en los siglos sin fin, los elegidos contemplan, admiran, cantan y adoran la humanidad unida al Verbo allá arriba en el cielo. Para toda eternidad. Cristo no dejó de la unidad hipostática, la tercera naturaleza, ni en la cruz. Y su naturaleza humana, su inteligencia humana, continuó la visión beatífica en la cruz. Esa cuarta palabra tan misteriosa, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Yo he predicado muchas veces el sermón de las siete palabras, y cuando llego a esa palabra, que es la más difícil de todas, propongo no una, sino tres soluciones, pero con toda seguridad que ninguna de las tres prueba nada. No. ¿Tres hipótesis, tres soluciones? Pero nada más. Quizá lo que más pudiera parecerse un poquito a ese misterio inefable. Que cuando pronuncia la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está viendo la esencia divina, porque no perdió la visión beatífica ni un instante. ¿Cómo se explica eso? Pues quizá lo más parecido puede ser que en aquel momento, para que el martirio redentor de Cristo nuestro Señor llegase a su colmo, Dios, el Padre, permitió que una especie como ese de nubarrón negro pasase delante de su inteligencia, enturbiándole un poco la visión beatífica, pero sin quitársela del todo, porque eso no es posible, pero la enturbió un poco, y entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No. Un misterio. Tremendo. Pero no perdió la visión beatífica. Ni en la cruz. Eso es el tal. Maravilla. Pues, ¿qué hizo un verbo con la naturaleza humana? La naturaleza humana no tiene personalidad propia. Ya veremos lo que tenemos que hacer de nosotros. Segundo, está completamente entregada al Verbo. La naturaleza humana de Cristo está totalmente entregada al Verbo. Vamos a leer lo que dice una columna Marión, ya lo acabo de leer. Tercero, no vive sino para Él, nada más que para Él. Veamos cómo dice el Marión. ¿Cuán absoluta es la posesión de esta humanidad por el Verbo? Más también, ¿cuán plena es la adoración de sí misma hecha por la naturaleza humana y en sus actos libres? ¡Qué exaltación de amor hacia el Verbo! Entre ella y el Verbo existe la más perfecta e incesante comunicación de ideas, de sentimientos, de voluntad y de acción. Toda su vida, toda su actividad, lo mismo que su ser de naturaleza, están consagrados a la gloria del Verbo. Viven para el Verbo. Si recibe del Verbo la vida, la existencia, sus dones más sublimes, en cambio, le hace entrega total de sí misma, de sus operaciones. Lo que Cristo dice de su vida de Verbo para con el Padre, la santa humanidad puede decirlo con la proporción de vida de Santa Iberita, de su vida para con el Verbo. Mi doctrina no es mía, dice Cristo. Es lo del Padre, es la suya en cuanto a Verbo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que estoy, al que estoy unido. Yo no juzgo por mí mismo, sino según los juicios que, de quien me posee en sí mismo, el Padre, él también, en contra de él. Obro como le veo obrar. O sea, que la naturaleza humana no hacía nada por su cuenta, mirando al Verbo. O mirando a su Padre, que es lo mismo. Mirando al Espíritu Santo, que es lo mismo. No vive más que para él. No poseyendo nada que le sea propio, toda su riqueza consiste en darse al Verbo, para que éste pueda vivir aquí abajo en cuanto hombre, en darle todo cuanto pueda contribuir a inflamar y atraer los corazones y a conquistar su reino. De tal manera vive solo para la gloria del Verbo, que se entrega completamente a él con dependencia absoluta, pero llena de amor hasta la muerte, porque por ella sobre todo posee el Verbo lo que no se encuentra ni puede encontrarse en su divina opulencia. El poder sufrir, el poder expiar, el poder morir por los hombres, eso lo encuentra el Verbo en su naturaleza, y la naturaleza humana se lo comunica al Verbo, porque si no, no podría tener, Dios no puede morir. Qué bien pudo decir la humanidad al Verbo en el instante mismo de un Israel: esposo de sangre eres, y eres por mí esposo de sangre. Yo te voy a poder evitar la sangre, que tú no la tienes. entregada a él para ejecutar con él y en él todo cuanto es voluntad del Padre, no ha cesado durante toda su existencia en el mundo de tender hacia ese bautismo de sangre. Se lo proporciona a la humanidad. Y para siempre, más inagotable de esta inexplicable y trascendental unión. Ay. De manera que, espere, ahora sacaremos los mensajes. De manera. ¿Qué hizo el verbo con la naturaleza humana de la cual, con la cual se desposó? La unió hipostáticamente a su divinidad. La naturaleza humana no tiene en Jesús personalidad propia, porque es la personalidad propia del verbo. Está completamente entregada al verbo. No vive más que para él. Y su dependencia del verbo es absoluta. La entrega es total hasta la muerte. Ahora bien, hay, debe haberla, una perfecta analogía entre lo que hizo el verbo con la naturaleza humana con la que se desposó y lo que tiene que hacer la esposa de Cristo, monja contemplativo, como Cristo que es su esposo. Analogía con distancia infinita, pero analogía, vamos a ver. Y aquí hay que volver a hablar con una precisión teológica maravillosa también. Primero, ¿qué debe hacer la monja como esposa del verbo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la monja no pierde su personalidad humana, eso no. Nosotros tenemos personalidad humana, Cristo no, pero nosotros sí. Nosotros tenemos personalidad humana. Y por su consagración al verbo, no pierde su personalidad humana. Si fuera una unión sustancial, como es la del verbo con su naturaleza humana, perdería su naturaleza humana, adquiriría la naturaleza divina y tendría unión hipostática. Pero esto no se da. No se da. En nosotros sería puro panteísmo, no se da. Sería Cristo nada, no se da. Nosotros conservamos nuestra propia personalidad humana, la monja también, personalidad humana. No adquiere la personalidad divina de ninguna manera, herejía. Si alguno dijera que por la, en mi desposorio con el verbo tengo personalidad divina, herejía. Se puede decir eso. Hay distancia infinita, ¿verdad? Pero analogía, analogía con distancia infinita, pero analogía, algo parecido, con distancia infinita, pero analogía. Escuchen. Salvando la distancia infinita, tiene que hacer lo mismo que hizo el verbo con su propia naturaleza humana. La monja no pierde su personalidad humana, no hay unión hipostática. Pero debe olvidarse de ella como si no la tuviera. Como si no la tuviera. La tiene, pero como si no la tuviera. Yo no cuento nada en absoluto. Que haga Dios de mí lo que quiera, porque yo no cuento nada. Vivir, morir, estar enferma, ser perseguida, ser calumniada, me tienes sin cuidado. Ser quemada viva, pues si me muero que me entierren. Mi personalidad no me sirve. Tiene que prescindir de su personalidad en absoluto, aunque la tenga. Para parecerse a Cristo, que no tiene personalidad humana. Este, si las consecuencias son terribles. La monja no pierde su personalidad humana. No hay unión hipostática. No hay unión hipostática. Pero debe olvidarse de ella. Para no pensar más que en él. ¿Se trata de unión física? Herejía. No es física, es moral. Fíjense bien cómo lo dice Don Marmión. Don Marmión lo dice en una notita de 5 líneas. Y lo dice lo que hay que decir, lo que les voy a explicar ahora, lo dice en una notita. Por eso que lee este librito, sí, no sacará ni la quinta parte de lo que dice, porque dice cosas sublimes. Mire lo que dice en una notita. En Jesús, la unión del verbo con la naturaleza humana es sustancial y personal. Es la de dos naturalezas en la unidad de persona, ya se lo he explicado yo. En el alma, la unión con el verbo es, por su naturaleza, accidental y moral. No es sustancial, no es física. Es accidental y moral, no física, de ninguna manera. Unión física sería panteísmo. Accidental y moral, es decir, que la criatura humana conserva la personalidad en el dominio del ser. La unión con el verbo se realiza únicamente en la actividad, o sea, en el conocimiento, el amor y las obras, pero no en la unión sustancial de sustancias, en eso no. Este se lo explica bien, pero con un parrafito nada más. El que lee el parrafito y no sabe, no se lo han explicado claramente, no se entera. Es unión moral, por el amor, por el conocimiento y por el amor, y por las obras, no física, pero... Salvando la distancia es lo que más se tenga que parecer a esa unión entre el verbo y su naturaleza humana. Sigamos. debe estar completamente entregada al Verbo, como estaba la naturaleza humana totalmente entregada al Verbo. Totalmente, sin límites, sin restricciones, en cuerpo y en alma, en salud y enfermedad, en el tiempo y en la eternidad, absolutamente en todo. Fusión moral, no física, pero fusión moral absoluta y total, sin ninguna restricción, hasta la última consecuencia. No puede vivir más que para él. Pobre monja, la que viva para alguien que no sea Cristo. Ni padre, ni madre, ni priora, ni generala, nadie. Cristo. El único. Tiene que llegar poquito a poco a poder decir siendo verdad, porque ahora ya lo podemos decir siendo mentira. Pero siendo verdad tiene que llegar a decir, ya no soy yo quien digo, si es Cristo quien vive en mí. Me ha dominado de tal manera que ya no tengo personalidad ni tengo nada, es Cristo quien vive en mí. Hasta ahí tiene que llegar. Esa es la unión transformante, esa es la unión transformante. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Yo no cuento para nada, solamente Él. Dependencia absoluta, decíamos, leyendo el textito de Marión, que la naturaleza humana de Cristo dependía totalmente del Verbo. Ya no tengo ideas, yo lo hago por mi cuenta, yo pienso por mi cuenta, yo mi doctrina no es mía. Pensaba nada más que por el Verbo, el verbo. La monja tiene que tener una dependencia absoluta de Cristo nada más, dependo de Cristo nada más. ¿Cuándo, cómo, dónde, donde ella viera? ¿Cuándo, dónde, cómo, cómo? En España, en Cuenca, en Hong Kong, en Corea, donde, en el acto, donde él quiera. Porque Cristo vendrá conmigo donde sea que esté. ¿Ya está? Maravilla. Dígase bien. Padre, concreta un poco más, con detalles, con muchos detalles, las diferentes situaciones en que puede encontrarse una monja para que efectivamente realice esa sublime misión de incorporarse totalmente al Cristo, perdiendo totalmente de vista todo lo que él representa a él. ¡Qué bien lo entendió Santa Teresa de Jesús! ¡Qué maravilla! Todas las posibilidades que se le pueden presentar a una monja, ¡todas! La recoge Santa Teresa de manera maravillosa, claro. Ella lo veía. Si cielo no hubiera, le dijo un día nuestro Señor, solo por ti no crear. Es mi santa predilecta. Santa Teresa es. No, yo no sé, Dios sabe cuál es la primera o la segunda, pero la dio. Pobre juicio, inmediatamente después de la Virgen Teresa de Jesús. Una cosa de miedo. La identificación total de Teresa con Cristo. ¿Quién eres, niño? Hombre, ¿tú quién eres? Yo soy Teresa de Jesús. Pues yo soy Jesús de Teresa. Identificación total. Maravilla Teresa, lean a Santa Teresa, por amor. Tiren por la borda, quemen todos esos libros de teología que no están preparados para ello. Tiren todo eso. San Juan, el evangelista. La primera de mi piso de San Juan. El Apocalipsis, el cantar de los cantares. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y quemen todo lo demás, hombre. A mí se me había pasado por la imaginación, no lo pienso hacer. Pedir permiso a mi padre provincial para regalarles toda mi biblioteca de Madrid. No lo voy a hacer. Tengo unos 2000 libros. Les harían daño, no les interesa. Demasiada teología. No pienso pedir ese permiso. No, lo he pensado luego. Déjense de libros, por amor de Dios. Lean lo fundamental. Vayan a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Y sobre todo a la vida, al Evangelio y a San Juan. San Juan Evangelista. No me pierdan el tiempo, por amor de Dios. Por cierto, que entre paréntesis voy a decir una cosa. Sugerí un poquito al padre Arruga, cuando estaba él aquí, que pensaba regalarle a ustedes todos mis libros, mi biblioteca entera. Le digo, uy, pero si las monjas no leen casi, porque no tienen tiempo, están todo el día en el coro, el trabajo, si no leen casi nada, no tienen tiempo, no tienen celda. Vamos, no tienen tiempo de celda. Sí, si no leen, me dijo, las monjas no leen, no tienen tiempo. Arruga me lo dijo. Puede ser que sea nada. Las carmelitas tienen a veces horas enteras de celda. Y ahí es donde pueden leer. ¿Ustedes creen que no tienen horas de celda? Trabajo, coro, no tienen horas de celda. No tienen tiempo de leer. Benditos seres, no tengan tiempo de leer. Que les haría muchísimo daño a tanta razón. Pero vean, vean, como Santa Teresa, haciéndose cargo de todas las posibilidades con las que puede pasar una monja, dice maravillosamente lo que tiene que hacer. Maravillosamente. Escuchen, escuchen. Ya lo habrán leído ustedes, pero escúchenlo. Y que quede grabado para ahí. Y esta charla de hoy, oiganla muchas veces, que es fundamentalísima para su vida. Quizá la mejor que he predicado toda mi vida. La más importante de lo que es. Escuchen. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, pues que me sufriste, vuestra, pues que me llamaste, vuestra, pues que me conservaste, vuestra, pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué queréis de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, quiero morir trabajando. Morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, un sabor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga. Muéstrame la ley, mi llaga, goce del evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mi vivir, ¿qué mandáis hacer de mí? Señor, Señor, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Esto es horrible. Esto es vivir la esposa de Cristo. Esto es ser esposa de Cristo. Esta poesía, maravillosa, serviría para 100 años de oración en el coro. 100 años de oración. Cada versito de estudiante saboreado y bien dicho, saliéndoselo del alma. Apréndaselo de memoria, por amor de Dios. No pierdas el tiempo, bobadas. Apréndaselo de memoria esto. Padre, que en el coro no sé qué hacer, me aburro, me distraigo. ¿Qué mandáis hacer de mí? Ya está. Ya está. Yo creo que tienen parrafo con esta conferencia, si lo saben vivir. Y todavía habrán y habrán los otros domingos. Seguiremos hablando. Pero ya la quinta esencia es la piedra fundamental, la hemos puesto total. Si viven estos serán santas, si no, no lo serán. Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa. Pues, padre, ¿por qué se invoca tanto Santa Teresa y no Santa Catalina de Siena? Dije, Santa Catalina de Siena fue una gran santaza. Probablemente de la talla, o quizá más, eso lo saben Dios, no lo sé. De la talla de Teresa sí fue, por lo menos de la talla, al caso más. Pero tengan ustedes en cuenta que yo hablo aquí con monjas de clausura. Y Santa Teresa fue con monjas de clausura. Santa Catalina de Siena no, fue terciaria. Yo recuerdo, no sé si es un poco irreverente, pero vamos, dicho con cariño con que lo digo, pues un gran padre, que ya murió, Domenico, le dije, parece mentira que haya monjas que dicen, nuestra madre Santa Catalina, nuestra madre Santa Catalina, que es ella la Virgen del Rosario, nuestra madre es la Virgen del Rosario, Santa Catalina, sobrina y gracias, que era terciaria, sobrina y gracias, nuestra madre la Virgen del Rosario. Entendía. Santa Catalina, una gran santaza, pero desde el punto de vista dominicano, sobrina. Terciaria. En cambio de esta sí, esta es alemana. Pero, padre, Santa Teresa es carmelita, y a mí qué me importa. Yo por encima de Domenico, mil veces por encima de Domenico, soy católico apostólico romano. ¿Se acabó? La iglesia, mi gran orden. He venido aquí porque yo he querido, como yo he podido. Mire usted por dónde la providencia de Dios. Cuando nos fuimos de mi pueblo a vivir en Madrid, nos pusimos a vivir al lado de la Basílica de Atocha. Y el contacto con la Basílica de Atocha, con el padre Perancho, que entonces era el prior de allí, era un santo, pues me fui enamorando de los dominicos. Si nos hubiéramos puesto al lado de unos capuchinos, pues a lo mejor sería capuchino. El Señor que no es... Yo lo veo a la providencia de Dios en mí. ¡Oh, que me quería domenico! Y en Madrid, vivo no sé cuántos pisos, y fui yo que dije, padre, me dijo mi padre, este me gusta porque está al lado de una iglesia, mira, con la iglesia al lado de mucho. Y adiós, Dios que no tenía previsto. El que nos pusimos a vivir allí donde mis hermanas siguen viviendo todavía, es la providencia de Dios que me quería dormir con mis hermanos. Déjense llevar, ¿qué mandáis hacer de mí? Ya está. Termino. Háganme alguna pregunta si quieren, con mucho gusto. Que no perdemos el silencio ni perdemos el tiempo haciendo preguntas. ¿Están convencidas de que es verdad lo que les acabo de decir y que ahí está la solución de todo? ¿De todo, de todo, de todo? Pues, no les voy a regalar mis libros. No. Pues nada más si ustedes no quieren. Bueno, pues mira, al fin y al cabo he pasado 10 minutos nada más. Pensaba que estaría más tiempo. El Señor me inspiró. Pero creo que ha quedado claro, ¿eh? Si alguna cosa quedaba oscura, ahí están los papelitos. Pero creo que no podrá poner papelito para aclarar porque la cosa ha quedado clarísimo todo, me parece. ¿Me parece? El Señor me ha dado luz para ponerlo claro. Ahí hemos dividido gracias donde conocemos, pero no es suficiente.